Y comenzando con este viernes 29 y con las primeras entrevistadas de la jornada, la verdad que yo tengo como un corazoncito especial porque ya las conozco de antes. Buenísima la onda desde que les dije, dijeron que sí y que no llegan en un momento que es atípico, porque hoy en día hay una movida muy importante en las redes sociales, ha crecido mucho, no me gustaría llamarlo como actividad laboral, sino como arte, ¿no? Arte a través del cuerpo, a través del dibujo de ellas, a través de la imaginación. Y estoy hablando de Betiana Tueros y Gisela Correa, dos tatuadoras, amén de artistas, porque son artistas que lo expresan en el tatuaje, en las pinturas, en todo lo que hacen, que juntas conforman Las Gemas. Bienvenida. Gracias, Eli. Bueno, a ver, tengo miles de preguntas. Primero es, ¿cómo surge esta conformación de gemas? De pasar a estar trabajando por ahí, bueno, sí, hace años como tatuadora por ahí sola. ¿Y cómo llega a...? Las gemas, nosotras nos conocemos desde hace muchos años. La vida nos encontró en una situación laboral hace muchos años y yo me vuelvo a encontrar con ella, me hace un tatuaje a mí y yo ya venía investigando el tema de el arte sobre el cuerpo, venía a mi hija a... Entonces también estuve participando de esos momentos de tatuar y qué sé yo, y me pareció una belleza verla tatuar a ella, y me pareció un arte diferente, porque yo por ahí estoy relacionada con la pintura, con la cerámica, como hobby, uh-huh, y como familia de artistas, pero trabajar sobre el cuerpo de otra persona es totalmente diferente, es un desafío muy especial en ese momento. Yo creo que no hay nada que se parezca, desde la energía que fluye totalmente entre las dos personas. Exacto. Lo que genera la tensión, pero una tensión de responsabilidad que es... Exactamente, eso te iba a decir, porque vos estás... Es algo que, a ver, hoy en día con la tecnología y demás, uno puede llegar a acomodar un tatuaje, pero es toda una responsabilidad... Porque la otra persona, esto, ¿no? Te entrega su cuerpo para que vos le hagas lo que ella quiere. Sí, a diferencia de lo que es pintar un cuadro, digamos. Vos un cuadro lo pintás, lo repintás, lo acomodás, pero sobre la piel, con las responsabilidades de higiene, de un montón de cosas que entran en juego en ese momento. Yo me enamoro de esa actividad cuando me hice mi primer tatuaje. Y a partir de ahí empiezo a charlar con ella, empiezo a investigar, empiezo a aprender. Y bueno, y uno de los primeros desafíos es cuando Jim me dice, quiero que me hagas un tatuaje. Y fue un encuentro fantástico. Y a partir de ahí dijimos, me invita a trabajar con ella, lo cual para mí fue un placer y un orgullo tremendo, porque sabía aparte de qué tipo de tatuadora era. Y bueno, y nos juntamos. Y juntamos dos potencias, porque más allá de su virtud con el tatuaje, nos complementamos en otro montón de cosas. Digamos. Exactamente. Experiencia mía desde otro lugar, de trabajo en equipo. Exacto. Entonces hicimos como Es que yo que las he visto, como que se complementaron en un equilibrio muy lindo, porque una como tatuadora con esto, con seguir con esa cancha, y vos como el orden y como qué lindo que fluyó, ¿no? Sí. Como acompañándose, como una magia que se generó ahí entre las dos. Rusa, a ver, Rusa es Betty, pero yo le digo, la conoce, es Betty, exacto, pero le decimos Rusa, que antes vos, o sea, te abocás a esta actividad, pero antes vos venías de otra cosa, de algo mucho más por ahí administrativo, de algo que el arte estaba un poco alejado en cuanto sí, a la práctica, relegado, ¿no? Relegado, era en mi persona relegado, no era algo que yo no lo iba haciendo de costadito, pero nunca me había enfrentado a definir como una actividad artística con la envergadura que atrapé esta actividad, digamos. Lo hago fascinada con la actividad. Me fascina tatuar, me fascina todo lo que se mueve alrededor. Me estoy encantada con la actividad. Que con las otras actividades siempre las dejé como hobby, digamos. Y mi actividad en el cine es absolutamente demandante, la sigo haciendo, o sea, no es que no estoy más, sigo haciendo eso. Pero como que pasó a actividad secundaria. Pero como, claro, como que esto me da un placer enorme y la actividad en el cine es de suma responsabilidad. Uh-huh. ¿Viste? Pero bueno, con la actividad de tatuar estoy encantada. Y en época de pandemia que te agarró este cambio, este giro, ¿no? Sí, creo que es como una, mucha gente y por muchos oyentes se pueden identificar esto de la pandemia como una introspección, ¿no? Ver y dejar que fluya lo que uno siente y salir de esa rutina a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. De la rutina me sacaron de un plumazo, digamos, y tuvo muchas consecuencias. Uh-huh. Algunas buenas, como esta. Totalmente. Otras no tanto, pero esto es la de las consecuencias, la mejor, la más bonita y la que abracé con muchísimo agrado. Exacto. Las otras son consecuencias, digamos, que uno las va afrontando de otra manera, con obviamente cuestiones financieras y otras cuestiones que van por otro camino. Exactamente. Pero sí, de alguna manera vino a salvar mi cabeza esta actividad. Bueno, y ahora le vamos a preguntar, a acribillar de preguntas a Xi, que hace años que viene con esto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo vos arrancaste con esto de los tatuajes? La verdad que yo caí en vos porque reconozco que me he hecho muchos tatuajes con ella y tengo muchos más previstos para hacerme. Pero cuando una amiga me dice, ay, anda con Xi porque ella que no sabe, por ahí tarda en responder. Pero ella cuando, y digo, bueno, yo, es esto de las energías, ¿no? Cuando uno dije, bueno, la voy a seguir. Y pues así, pobre, ya creo que en cualquier momento me bloquea. Digo, bueno, a ver, contanos cómo comenzaste con esto, cómo fue el transcurrir aún hoy, que bueno, como hablábamos por ahí fuera del aire, lleno de tatuadores, tatuadoras, esto del boom, ¿no? Qué bueno eso, bueno, yo te cuento que eso, que lo que arrancamos por el final tuyo, eso que se van sumando tatuadoras, y me parece genial. Primero, bueno, cuando llegó Beth, que lo estabas contando vos, la rusa, fue como la visión que nos faltaba para esta actividad, encontrar a alguien que le apasione y que pueda aportar desde su experiencia y con otra mirada, desde otro lado. Uh-huh. Distinto a lo que veníamos nosotras con otras compañeras viendo, nos faltaba como esa pieza y llegó Beth al equipo y fue genial de esto de poder ella poner su parte y darnos su mirada. Así que sumó un montón y eso me hizo a mí empujarme o impulsarme para juntarme con otras chicas que también están en este momento a full de trabajo y esto de no responder mensajes que nos pasa a todas, porque hay mucha demanda, mucha Exacto. gente que quiere saber, mucha gente que te quiere mostrar y lleva un tiempo distinto a cualquier otra actividad, de que es más un cuando vas a comprar algo, cuando elegís, esto es como muy personal y esto mucho tiempo lleva llegar adelante lo que quieras realizar. Una responsabilidad. La responsabilidad, lo que te contaba Beth del orden, de Totalmente. La limpieza, de acompañar a la persona, ya sea modificar o hacer una pieza nueva. Uh-huh. En mi caso, como Betina también contó, nos fascina, creo que a las dos eso también nos pasa, los que queremos mucho esta actividad la disfrutamos, y a mí desde siempre me gustaron los tatuajes, me parecía un arte súper interesante. Sí, eso no queda duda. Le vamos a decir a los oyentes, cada historia que sube allí está tatuando. Yo la otra vez le decía, no te queda más lugar, no. Porque salvo muy poquito para hacerte tatuajes. Exacto. Ella siempre encuentra un huequito. Es verdad esto que se dice, que cuando uno se hace uno, ya está, no hay vuelta atrás, ya arrancás ahí, ¿no? ¿Existirá una persona con un solo tatuaje? Es una pregunta ahí. Invitamos, si alguien tiene un solo tatuaje, que nos avise. Que nos llame, después vamos. No nos pasó nunca eso. Es algo que te lleva a querer repetir más la experiencia, llevar esa pieza, y lo de todo lo que nosotros tenemos a diario, el tatuaje es algo que te acompaña realmente para siempre. Exactamente. Entonces es cuando tomás esa decisión, es como elegir la pieza, ver dónde la vas a hacer y qué te vas a hacer, está re bueno también, es todo un combo de emociones. Exacto. ¿Y vos primero arrancaste tatuando o te tatuaron? Mira, justo ahí leíamos un artículo. Primero me fui a tatuar cuando era súper extraño ver un adolescente tatuado. En su momento como, era como, no, sí, mal visto, ¿qué se hizo? Mis padres pensaban que yo estaba en problemas o que algo me pasaba. Totalmente. Porque me estaba haciendo esto en el cuerpo. Y ahora ver adolescentes que vienen a tatuarse con sus padres, es como que avanzó un montón. Exacto. Esto que hablabas del boom, que nosotros hablábamos con Bettina recién, de que sí, está saliendo a la luz un montón de cuestiones porque se está cayendo el prejuicio que había respecto a cualquier cosa que no fuera dentro de lo esperado, establecido, sí, ¿no? Se como está que, como rompiendo, por ahí lo hablamos desde distintas, bueno, hoy toca con el arte y los tatuajes, durante estos últimos programas hemos venido hablando de romper con esos patrones desde muchos puntos de vista, desde la salud, desde el deporte, desde todo cómo se va saliendo y se va empezando a escuchar uno mismo y somos todos distintos y lo bueno es que podamos hacer desde la libertad, ¿no? Exacto. Un tatuaje no perjudica, nada perjudica a nadie, siempre y cuando se respete a un otro, me parece que por eso creo que también se da este boom, ¿no? Y qué mejor que vayan acompañados, como vos decís. Es buenísimo. Cuando son más pequeñitos está bueno que estén ahí acompañados, contenidos y bueno, decidiendo dónde van a poner esta pieza, porque uno obviamente cambia, siendo adolescente, que llevar ese tatuaje 20 años más, entonces es toda una decisión. Exacto. Pero bueno, yo eso, me tatué primero y después ahora me recordé que tuve una máquina alguna vez que tatué una amiga, porque decía, ¿te acordás cuál fue tu primer tatuaje? Sí, a una amiga, y era chica, Joyce, trabajaba en mi trabajo rutinario de oficina, y cuando volví a mi casa me habían traído una máquina de esas que eran con un motorcito de no sé, con lo que llamamos máquina casera, y se usaba tinta china, y le hice un dibujito chiquitito en su muñeca. Así que ese fue el primer contacto, sin pensar que después sería el camino que iba a transitar tanto tiempo. Totalmente. Así que eso, empecé tatuándome, después tatué una amiga, y después ya enganché acá, como empecé a pintar remeras, y de pintar remeras terminé en una máquina de tatuar, que alguien, un tatuador de acá vendía, y me sugirieron que probara, que por ahí me iba a gustar, y yo este miedo que sienten todos los tatuadores de la responsabilidad de dibujarle el cuerpo a una persona, y estaba ahí como que sí, no, y después accedí, y bueno, fue un antes y un después, porque después ya no volví nunca a hacer otra cosa que no fuera tatuar. Exactamente. Y cómo, a ver, un tatuaje que son manifestaciones de algo que marca, ¿no? A la persona, creo que cuando decide hacerse un tatuaje, marca esto que vos decías, un antes y un después. Todo tiene como, bueno, quizás lo que uno no se anima a decir, lo expresa a través de esto, ¿verdad? Sí, hay un montón, sí, ahí tenemos de esos. ¿Para que te cuente? No, vos tenés más experiencia que yo en esto, pero sí, por lo menos desde mi experiencia, tiene que ver con eso, digamos, elegir una forma de expresar cosas o cosas que te sentís, digamos, cómo te sentís, no sé si tanto lo que no decís, pero sí cómo te sentís, y expresarlo, tenerlo llevado, grabado en la piel, es una experiencia hermosa. Tanto como cuando recibís el tatuaje, como cuando lo estás haciendo. Exactamente. Y ustedes, a ver, alguien va con una idea, y ustedes ayudan, acompañan, o como esto, ¿no? Como darle, claro, como por ahí acomodarle las ideas, ¿no? Y también ustedes que hacen para plasmarlo en alguien, también eso, como la idea, la creatividad. Se ayuda mucho desde la proporción, desde que no se repita el tatuaje tal cual, taca, taca, desde lo que levantaron de redes, hacerle alguna modificación, sugerirle los lugares, porque también a veces incluso depende de la edad de la persona que se va a tatuar, el lugar donde se lo va a tatuar, y decir, viste, sugerirle que la vida es larga y que va a tener que estar viéndose eso. Entonces a veces cambian algunas ideas y a veces la persona que viene te dice, no, súper seguro acá y allá. Y bueno, y si está decidido y lo desea así, se hace así. ¿Cuál fue el tatuaje más, no sé, llamativo o que les haya quedado así marcado como diciendo, wow, qué locura esto, o cómo se animó a esto? Oh, yo tengo unos cuantos, por suerte. Tuve la suerte de que muchos se acercaron, confiaron, y aparte que se generó un vínculo súper lindo. Pero justo me acordé hoy de ese y Belén, que son unos chicos, una pareja divina. Compartimos un montón de encuentros porque él se hizo en su pecho un cuervo que llevaba una calavera y tiene dos rosas en los hombros, o sea que es todo el pecho todo dibujado. Ya me da dolor de solo pensar. Para mí fue como, pero al ir a hacerlo en sesiones, eso también, el dolor y el tiempo, la ansiedad, hay un montón de componentes, ¿no? Exactamente. La persona viene con un proyecto, en este caso ese, sabía que íbamos a hacer primero las rosas, después el cuervo, después ir armando toda la obra, también es un trabajo que es re lindo y para no atravesar tanto dolor. Exactamente. Una parte del tatuaje es eso, es soportar dolor, por suerte, ahora. Ahí les iba a preguntar, a ver, del avance tanto de esto de más gente que se quiere hacer tatuajes, pero además va acompañado de un cambio en todo esto de los instrumentos que se necesitan para hacerlos, ¿no? Y para bien, digo, beneficioso. Sí, sí. Cada vez. Desde las máquinas hasta anestesia que se puede colocar en la zona del tatuaje a realizar una hora antes, y eso ayuda a que los lugares más sensibles, porque hay algunas zonas del cuerpo que por ahí no lo requieren. Con las máquinas nuevas también impacta menos en el dolor, así que eso también está bueno. Ya muchos chicos van trabajando con máquinas PEN que genera esa suavidad, cierta suavidad. Y ahora de esto de los tatuajes, que está, yo lo veo más vinculado también con este trabajo en equipo, porque la verdad que antes por ahí uno decía, bueno, como que entre los tatuadores no se recomendaban, no se hablaban, ¿no? Creo que por ahí el hecho de, no sé, por ahí quizás estoy equivocada, pero el hecho de que las mujeres ahora se animen a más es como que van haciendo que se formen como grupos, ¿no? Y salgan a, bueno, hacemos esta movida y tatuamos entre todas y mira, yo no llego con este, ¿qué te parece a vos? Esto de conocerse, ¿no? Porque creo que cada tatuador también tiene su, como una cierta orientación, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue fomentándose eso que llega a esto de, vamos a decir, después vamos a pasar los Instagram y demás, de hacer todo un conjunto, un equipo para también visualizar la lucha por la concientización sobre el autismo, ¿verdad? Exacto. Bueno, no me acuerdo cómo arrancábamos en la pregunta primaria tuya, decías de este del trabajo en equipo, de exacto, de cómo inicia esto, ¿no? De contactarse entre todos. Que tiene el contacto con las otras chicas, que son todas chicas muy jóvenes, sí, que son tatuadoras, que son excelentes tatuadoras, tiene mucha comunicación con ellas, se arma el grupo, somos 9 tatuadoras, agradezco profundamente que me hayan incluido porque yo soy una persona que ya grande, ellas son todas jovencitas, incluida allí. Y no, yo, acá no pasa por la edad. Pero es un buen dato porque sí, en muchas actividades, sí, sí, personas de más de 50... Es no condicionante. Es condicionante. Totalmente. Y yo valoro muchísimo la actitud absolutamente natural con la que me recibieron, con la que me consideran una tatuadora más, el valor agregado mío de la experiencia en otras actividades. Y lo que ellas tienen, que tienen todo el talento de artistas y todo el tiempo, toda la vida por delante para ser grandes tatuadoras. Habernos juntado en pos de este objetivo, que es Hablemos de Autismo, y haber logrado un equipo de 9, ponernos de acuerdo, armar el Instagram, hacer el sorteo. Cada una en su Instagram tiene las publicaciones, se han logrado que cuando te sentás a tatuar a alguien ya estás hablando del tema y que exacto, no es poco. Exactamente, darlo a conocer. Un montón, ¿no? Anoche hablábamos de eso, es como que se alcanzó muchísima gente a través de estas cuentas de Hablemos de Autismo, el tema de publicarlo en tu historia, robar un amigo, fue como un tuk tuk tuk, empezar a tocar a uno y a otro y era eso, empezar a mover el tema autismo, que bueno, es algo que venimos trabajando hace tiempo y es genial que sean equipos. Esto que decías vos al principio de que antes había como un tatuador acá, uno allá y estaban como todos dispersos, no había muchas mujeres, entonces por eso también es como una alegría que nos dejen espacio a nosotras también y ver esto, que hay una nueva generación, por decirlo de alguna manera, que trabaja en equipo, porque también pasa con los chicos que los veo que están unidos. De hecho, hay un evento hoy de Mika con Chipá, que van a estar juntos tatuando, y esto, que se empieza a ver, juntarnos, ¿no? Sí, más allá, sí, de, por un lado, por la causa de autismo, exacto, y por otro, esto de compartir y saber que si la rusa es buena, con las líneas finas, con trabajos delicados, con, no sé, puntillismo de arrastre, cuando me llega a mí ese tipo de pedido, decirle, mirá, yo lo puedo hacer, pero fíjate lo que está haciendo ella. Y ella cuando le llega algo que sabe que me gusta a mí, y eso se empezó a hacer algo cotidiano entre nosotros. Saber que tenemos todos algún estilo o algún modo de tatuar y poder acompañarnos, porque la idea es que la persona se encuentre con eso que está buscando plasmar en su piel. Exactamente, un mensaje implícito entre esta actividad que hacen ustedes, que por ahí no toman magnitud, es esto, ¿no? El aflojar con ese ego que es mío y decir, reconocer y darle participación a un otro, y esto, ¿no? El trabajo en equipo. Estuvieron con actividades hace poco por el tema del Día del Autismo. Exacto, el 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Acá nosotros en Argentina tenemos muy marcado el 2 de abril con Malvinas. Exactamente. Entonces es como que eran dos fechas que se están ahí chocando. Muchas organizaciones de autismo decidieron hacer el mes. Dice que está el mes del Día del Niño, el mes del Día de... Ahora el mes de la mujer también. Bueno, sí. Y ahora, por ahí porque tenemos mucho para contar y hay mucho material por compartir. Entonces es el mes abril, el mes del autismo. Entonces se hicieron varias actividades, cada pueblo hace su actividad porque está en todos lados el tema autismo moviéndose, por suerte. El fin de pasado estuvimos en Pico nosotros y con un grupo de... Siempre nace de los padres, son los padres y las madres que se movilizan para contarle a la sociedad, a la comunidad, de qué se trata, en verdad. Porque hay como... Es algo que no hay mucha información. Exacto, tomar conciencia, ¿verdad? Claro, exacto. Contarles de qué se trata. Y bueno, y tiene la parte linda es concientizar y contar. Y la parte que le viene atrás ahí empujando es esto de la necesidad de qué hacemos. ¿Cómo acomodamos este tema de capacitar, de dar talleres, de abrir las puertas para mejorar en la calidad de vida de las personas con autismo? No solo niños, sino que después los niños crecen. Totalmente. Son adultos con autismo, que la sociedad por ahí no los toma en cuenta. Entonces hay toda una temática re linda de visibilizarlo, y por otro lado hay como un empuje de muchas madres y padres que atraviesan el tema de buscar, ¿no? De todo lo que te toca, desde terapias, desde consultas médicas, desde transporte, bueno, todo eso, como en todos lados, hay que hacer unos pequeños ajustes. Pero bueno, si no lo visibilizamos, no vamos a poder pedir lo que necesitamos como madres y padres. Así que buenísimo que sea a través del arte, que llegue a las personas y que nos pregunten. Es buenísimo que me pregunten. Eso es algo que escuché en una mamá, una otra radio que también nos dio un espacio. Y la mamá decía, yo quiero que me pregunten, yo quiero contarles de qué se trata. Exacto. Y uno por ahí, como papá o como mamá o como amigo, como tío, te da cosa preguntarle, ¿qué tiene? ¿De qué se trata? Exacto. Y la verdad es que por suerte hay muchos papás y mamás con ganas de contarles. Exacto. Porque es la única manera de que se pueda saber de qué se trata. Exactamente. Bueno, la verdad que esta iniciativa yo la venía siguiendo y las vi, y me pareció muy lindo esto de concientizar a través del arte, desde buscar como a través de la paz y de la comunión, ¿no? De claro. Distintos sectores para ser escuchadas, y esto para encontrar más espacio donde poder recurrir. La verdad que es muy lindo. Yo creo que se está tomando más conciencia. Sí. Creo que esto que se fomenta hoy en día a través de las redes sociales va a llevar a que distintas instituciones también se acoplen, ¿no? Esperemos que así sea. Y bueno, acá obviamente las puertas de la radio municipal están abiertas para ustedes siempre. Gracias, sí. Para ustedes, para todos los tatuadores que quieran venir y expresar y comunicar. Un placer que estén acá con nosotras. Yo ya sé, ya me dijeron que tienen mucho trabajo, que tienen que irse. Decirle a la audiencia que, bueno, fueron convocadas y en primer momento dijeron sí, con toda la buena onda. Así que un placer que estén acá cuando ustedes quieran. Recuerden los Instagram de cada una. El sorteo, se pelean, a ver quién no habla. El tema de sorteo, ¿qué es? Mañana es 30. Estuvimos todo el mes esperando esto para que se corra y se vaya sumando gente. Es el último día que queda para anotar. Yo pensé que había, yo dije, no, ya veo que lo sortearon, no salí, digo, que le lleno de mensajes, pobre allí, digo, algo, no sé, una vaquita de San Antonio me tengo que ganar, digo, yo algo tengo que hacer. Bien, entonces hay 9 tatuajes que se van a sortear el 30, que es mañana, seguramente a la tarde-noche, calculamos. Uno con cada tatuadora. La consigna es entrar a la página Hablemos de Autismo La Pampa. Hay una publicación del sorteo donde tenés que darle like a la publicación, arrobar una amiga y subirlo a tu historia. Exactamente. Y así nos seguimos multiplicando. Y la página de ustedes, para que las contacten, por favor. La rusa, es la rusa tatú. La rusa tatú. Y la mía, she tatú. Ahí está, las páginas de Instagram de Hablemos de Autismo y de cada tatuadora que están hoy acá presentes. Un placer que hayan venido. Gracias. El mayor de los éxitos y desde acá la toma de conciencia sobre autismo y todo lo que podamos ayudar. Cuenten con nosotros.